tus gritos ni un minuto más. El último borre encontrante es el que me quiere matar. Mucho asco contigo es una verdad. Pobre de aquel que tenga que aguantarte toda una vida. No quiero verte si te acara ni tu alma en pena. A mi lado no cabe la soledad. Y si necesitas mandarme te propongo, nena, busca de otro. No lo hago a mi manera. Maldigo el santo que mi vida te encontró. Joder, fue sin querer y encima me